Vamos a empezar con una pregunta. ¿Tienen algún rasgo en común las personas que llegan y se mantienen en el poder? Adolf Tobeña, catedrático de Psicología Médica y Psiquiatría en la Universidad Autónoma de Barcelona, así lo cree. Él es autor de cientos de trabajos de investigación en neurociencia y ha sido profesor visitante en las universidades de Londres, Venecia, Groningen y Tel Aviv. Ha publicado varios libros sobre el cerebro humano, uno de ellos, El cerebro erótico. Hoy vamos a hablar de erotismo, pero del erotismo de la política y el poder. Lo haremos comentando este libro, su último libro, publicado por Adolf Tobeña, Cerebro y poder, política, bandidaje y erótica del mando. Buenas tardes, señor Tobeña. Hola, buenas tardes. Bienvenido al programa. Usted afirma en su libro que para gobernar hay que ser astuto, persuasivo, audaz, manipulador, falso, cruel. Es decir, ¿estar al mando y ser buena persona es compatible con estas definiciones? Raramente. La cima del gobierno político es un trabajo de mucha exigencia y autorrecluta gente peculiar. Y hay un porcentaje notable de sinvergüenzas. Esto lo sabe todo el mundo. Los que están arriba de todo, de los tronos del gobierno político, en cualquier sitio, en cualquier país, no son ni los más creativos, ni los más imaginativos, ni los más bondadosos, ni los más generosos, ni los más geniales, ni los más agudos, ni los más profundos. Son los más espabilados, los más ambiciosos y la gente con mayor capacidad de manipular a los demás. Pero si los que están en el poder se comportan así, ¿será porque a lo mejor los que no estamos en el poder necesitamos de alguien que nos guíe y nos dirija de esta manera? Sí, eso es inevitable. Los animales sociales y los humanos son los más sociales y más complejamente sociales de todos. Se organizan en grupos que necesitan estratos y que necesitan jerarquías más o menos flexibles, más o menos móviles, pero que necesitan cimas jerárquicas en cualquier tipo de gremio, profesión, estrato o nicho profesional. Y es así, o sea, alguien tiene que hacerlo. ¿Y tiene algo que ver la testosterona con el afán del poder? Bueno, claro, que tiene que ver. Fíjese, el Barcelona, que se ha convertido en la cima del gobierno mundial del fútbol, se ha pasado estos días regalando pimientos, porque en catalán quiere decir huevos, es decir, testosterona, directamente. Fíjese si tiene que ver. Pero en el caso de las mujeres que llegan a la cúspide no se puede aplicar esto, porque en las mujeres la testosterona no, como que no. Claro que se aplica, exactamente igual. Igual. Exactamente igual, porque las mujeres también fabrican hormonas sexuales masculinas, también, en porcentajes menores, pero todas ellas con diferencias. No las fabrican en los testículos, por eso el nombre puede inducir a error. Las fabrican en las cápsulas suprarrenales y en la piel, en diversos territorios de la piel donde hay glandulitas que fabrican hormonas. Y en función de la cantidad de andrógenos que secreten, serán más o menos guerreras a lo largo de su vida. O sea que se aplica exactamente igual. ¿Y en qué lugar queda la cultura y el entorno en esa lucha por el poder? Porque según teorías feministas, las mujeres no ocupan más puestos de poder justamente pues porque la sociedad ha sido y sigue siendo machista. Las teorías feministas son un desastre, todas. Sería mejor para las mujeres y para los hombres y para las interacciones que establecen en un mundo complicado, desterrarlas todas porque son un desastre. Digo las teorías, no los movimientos, ni las señoras, sino las teorías, porque en general son muy débiles y averiadas. La cultura en organismos complejos como los humanos, pero no únicamente en los humanos, en otro tipo de animales que también son capaces de establecer pautas de instrucción hacia nuevas generaciones. Bueno, no es exclusivamente nuestro eso. La cultura interviene siempre, siempre. Pero para esta cuestión, como para muchas otras, el dejar al margen cuestiones que tienen que relacionarse con la circuitería del cerebro, la relación del cerebro con las glándulas que uno lleva, con los perfiles de hormonas que actúan a lo largo de la vida y que además no son los mismos en la infancia, en la adolescencia, en la madurez, en la senectud, olvidarse de esto y adjudicarlo a una entelequia como esto ha funcionado así, siempre será así, porque simplemente la sociedad es machista, no explica nada. Es un concepto averiado que no explica absolutamente nada. Por lo tanto, lo mejor es lanzarlo a la basura y empezar a pensar bien, porque afortunadamente datos tenemos a miles, buenos y serios sobre esta cuestión, ¿eh? Hablando de conceptos, le voy a mencionar uno que decía Gregorio Marañón, que dice que la pasión por el poder no deja de ser una ansia por destacar. ¿Usted cree que es así? Sí, por el poder. Por el poder en todas sus modalidades, ¿eh? Porque hemos empezado hablando del poder político, pero el poder está en todos lados. Hay poder religioso, hay poder artístico, hay poder intelectual, hay poder académico, hay poder doméstico. En cada casa hay relaciones de poder, ¿eh? Hay poder laboral. El motor de base en la psique humana es la vanidad, ¿eh? La satisfacción íntima que produce el hecho de estar por encima de los otros con quienes te comparas. Y teniendo en cuenta esa vanidad, ¿qué pasa en el cerebro de una persona cuando pierde el poder, fracasa, cuando deja de tener esa popularidad mediática? Bueno, ya lo sabe usted, se habla de los juguetes rotos en determinadas profesiones, como por ejemplo la suya, en las profesiones de la farándula, los artistas. Como no he llegado a la cúspide, no me he roto. Pero los artistas de cine, de teatro, los divos, las divas, como tienen una corte de atención brutal y continua, si esto de pronto se suspende y lo dicen ellos y ellas, y no suena el teléfono, y pasan tres días y no suena el teléfono, se desesperan, ¿eh? Y entran en mono severísimo, ¿eh? Porque falta no únicamente el acicate de las hormonas sexuales masculinas, sino de muchas otras, ¿eh? Porque nos hemos dejado que esto responde al trabajo de unas hormonas, porque estas son muy protagonistas, pero hay centenares de otras que van modulando el apetito, por destacar, ¿eh? ¿Y los políticos? Y los políticos también, a muchos les ocurre lo mismo, ¿eh? Los hay que se adaptan bien al hecho de dejar de ser protagonistas, pero los hay que no, ¿eh? Los hay que sienten un deseo de continuar chupando pantalla, atención, reverencias y coche oficial tremebundo, ¿eh? Pero tremebundo, y lo pasan fatal. Lo difícil, dicen, que no es llegar a la cima, sino mantenerse. Maquiavelo decía que para mantenerse había que recurrir al engaño. Sí. O sea, ¿pasa eso en la vida real, cuanto en la vida política? Mejor mentiroso, mejor político, ¿eh? Pero no solo mejor político, mejor jefe, mejor motivador, mejor director de personal, mejor director de recursos humanos. Los humanos mentimos todos, cada día, muchas veces, y no únicamente de manera piadosa, no únicamente así, ¿eh? Sino porque para facilitar el engarce social es imprescindible. En los políticos que tienen la obligación de mantener estable la situación social y de procurar que la mayor parte de la gente sea feliz y no estropear las cosas. O sea, la primera obligación sería no estropear las cosas, es decir, no empobrecer a la sociedad que tienen a su mando. No generarle más problemas de los que tenía antes de empezar, ¿no? Pues la necesidad de mentir es enorme, es brutal, ¿eh? Entonces, según usted, si estamos rodeados. Fíjese que esto, en términos técnicos, se le llama inteligencia maquiavélica. Entonces, los técnicos hemos decidido llamarlo así y tenemos incluso instrumentos, ¿eh? Uh-huh. Que lo miden. Y que tiene poco que ver con la inteligencia abstracto, simbólica, que miden los test de inteligencia, ¿eh? Es inteligencia manipulativa, ¿eh? Para hacer que los demás quieran que hagas lo que tú pretendes sin que te des cuenta. Uh-huh. Y, en último término, si eres muy virguero, para que ni siquiera lo noten, que tienen ganas de hacer lo que te interesa a ti y no necesariamente a ellos. ¿Y qué me dice usted de esos aduladores incondicionales que van detrás de esos inteligentes maquiavelos, como dice usted? Ah, estos son de dos modalidades, ¿no? Los trepas, los que aspiran a que haya una debilidad en el futuro del que está más arriba para a ver si ellos pueden llegar a la rama más alta, y los que procuran arrimarse a la buena sombra del árbol poderoso para ver si cae alguna nuez aprovechable. Pero una persona que engaña no deja de ser una persona débil en el fondo. No. Fíjese, yo le repito lo mismo que le he dicho antes, ¿eh? Es esclavo la sinceridad, la sinceridad absoluta solo es posible con uno mismo, con nadie más, ¿eh? Y si usted quiere con gente de mi gremio, ¿eh? Con los psiquiatras y los psicoanalistas, porque yo soy psiquiatra aunque no practique, yo me dedico a la investigación y no a la clínica, ¿eh? Pero con nadie más, es decir, con el confesor y con uno mismo, con los demás no es posible. Siempre que hay que reservar territorios de recato y áreas para el engaño, ¿eh? Sin necesidad de hacer daño. Otra cosa es engañar para lesionar, para perjudicar. Esto es otra cosa, ¿eh? ¿Mm? Pero según usted, si estamos rodeados de gente que nos dirigen, que nos engañan, que nos intentan manipular, ¿existen mecanismos compensadores para salvaguardarnos de estas personas? Claro. ¿Qué mecanismo? Claro, fíjese, este es el gran invento de las democracias de tradición occidental y en último término es un invento americano, norteamericano, ¿eh? El que viene reflejado en la Constitución americana. Es la contraposición de poderes. Como se parte de la base de que hay necesidad de hacer trampillas y a veces hacer trampas gordas, pues cuantos más poderes hay en que se vigilen unos a otros y que se vayan pidiendo cuentas, mejor. Y cuanto más rápido sea el recambio de las élites que forman lobbies y que se engarzan en determinados territorios de presión, mejor. Es decir, que estos pueblos o barrios o ciudades donde el mismo alcalde y el mismo equipo de gobierno sigue allí durante 20, 25, 30 años, algo huele mal, seguro. ¿Eh? O sea, este invento americano de que a los 8 años fuera y otros nuevos es extraordinario. Son las dos cosas, ¿eh? La idea de la contraposición continua de poderes en abertura y transparencia de circulación de la información. Y la segunda es el recambio, ¿eh? Es decir, que la gente no se eternice y que si puede ser dure poco, ¿eh? Adolfo Beña, muchísimas gracias por estas interesantes explicaciones a través de este libro, Cerebro y Poder, Política, Bandidaje y Erótica del Mando. Gracias. Buenos días.